guardado amor eternamente. Cuando estamos juntos todo es tan distinto. Tus ojos que brillan muy intensamente. Es que no paramos nunca de abrazarnos. Es que no paramos nunca de besarnos. Enamorados, enamorados, enamorados. Te amo. Es que no paramos nunca de besarnos. Enamorados, enamorados, enamorados.